y más degenerado que nunca. Pero con sentimientos. Nos vamos de caravana y no me quiero ir sin ti. Tenemos escabio, tenemos de todo. No me arrugues, infeliz. Nos vamos de caravana y no me quiero ir sin ti. Tenemos dos putas y un alto trono. No te vayas a comer los mocos, que nos vamos a divertir. Y se armó la fiesta negra y le damos de parado, le damos de sentado. Pero de vez en cuando mira para atrás. La fiesta negra y le damos de parado, le damos de sentado, pero ten cuidado, es que se pueden entrar. Nos vamos de caravana y no me quiero ir sin ti. Tenemos escabio, tenemos de todo. No me arrugues, infeliz. Nos vamos de caravana y no me quiero ir sin ti. Tenemos dos putas y un alto trono. No te vayas a comer los mocos y nos vamos a divertir. Le damos de sentado, pero de vez en cuando mira para atrás. Y se armó la fiesta negra y le damos de parado, le damos de sentado, pero ten cuidado, es que te pueden enhebrar. Y se armó la fiesta negra y le damos de parado, le damos de sentado, pero de vez en cuando mira para atrás. Y se armó la fiesta negra y le damos de parado, le damos de sentado, pero tiene cuidado que te pueden esperar.